Hola Cindy, bueno, en este audio voy a contestar las reflexiones que me hiciste referente a la participación en el proyecto. Me encantó lo que me compartiste porque conociendo lo que creo conocer de tu experiencia profesional, tengo entendido que esta es tu área de trabajo, el área de finanzas, de economía, de inversiones. Y me gustó porque de alguna forma validaste y fuiste muy clara en los elementos y en los puntos que se debían de considerar para participar de un proyecto como este. De hecho, pues eso yo lo tengo muy claro desde hace bastante tiempo, porque de hecho he participado como inversionista en algunos proyectos hace unos años. Y también al empezar a generar el Canvas Business en los emprendimientos en tecnología, esta es una etapa en la cual en algún momento, si queremos hacer startup, debemos tener presente y debemos considerar. Sin embargo, debo ser muy sincero contigo, en este momento para el cual estoy gestando este proyecto, hay varios elementos que desde el punto de vista del análisis tradicional de inversiones en proyectos normalmente no se consideran o no se tienen presente. Básicamente estos elementos que en este momento estoy validando y estoy trabajando y estoy trayendo a colación tienen que ver mucho con el sentir y la energía que se está manifestando en este momento y particularmente la cual yo estoy también irradiando hacia mí mismo y hacia otras personas. Entonces, por eso te digo que evaluar estos elementos en ese contexto, pues no es muy viable. De hecho, a las personas que les he compartido esta información, únicamente dos entrarían en ese escenario. Y curiosamente, las dos personas son mujeres con el sol en Tauro y una de ellas eres tú. Eso me llamó bastante la atención, que básicamente lo que quieren es hacer una evaluación de indicadores del proyecto, donde a partir de otros elementos más medibles y más cuantificables, pues se ayuda a tomar una decisión. Como te digo, lo entiendo perfectamente, lo valido totalmente. De hecho, pues así es como normalmente se hacen las cosas para este tipo de proyectos. Pero, como te digo, en este momento, por una cuestión muy personal mía, de un sentir muy grande, basado básicamente en mi intuición, necesito para mí demostrar que bajo los lineamientos con los cuales estoy concibiendo este proyecto, para este momento, tienen que ser así. De hecho, básicamente la información que te he compartido a ti es la misma que le he compartido a otro grupo de personas. Ya tengo tres personas que ya me concretaron su participación y estas tres personas están representadas en un valor de $6.500 de esta meta de 25.000 que me propuse. Y yo estoy muy seguro que el resto de dinero lo voy a conseguir. De hecho, ya hay otras dos personas que esta misma semana me tienen que dar su respuesta. No pretendo con esto presionar ni decir que lo que tú me aportaste, como te digo, para mí fue muy, muy importante porque de alguna forma me dio luces que voy por buen camino. No lo tenga presente y no lo tenga o no le dé la suficiente validez. De hecho, sí lo tengo muy presente. Sé que en algún momento ese ejercicio lo vamos a tener que hacer. Pero este no es el momento. Digamos que algo que me llamó mucho la atención en los procesos de emprendimiento que hice con las incubadoras de tecnología es que normalmente cuando los emprendedores inician estos procesos, y tú también me lo comentaste, uno recurre a los familiares, al amigo, aquella persona que de alguna forma uno de forma muy informal ha compartido su energía, su experiencia, que en términos de inversionistas se llaman los tres Fs, ¿no? Friends, Family and Fools, la familia, los amigos, la familia y los tontos, ¿no? Que son los que de alguna u otra forma creen o sienten que pueden participar en este proyecto. Desde el punto de vista de inversión, sé que es altísimo el riesgo, o sea, no más por el solo cuento, y pongo entre comillas cuento, la sola historia, entre comillas historia, que una persona te comparte invertir tu dinero, obviamente es un riesgo altísimo y muy grande, y muy probablemente las estadísticas indicarán que, no sé, el 90, 95% de esos emprendimientos no llegan a buen término y ese dinero no tiene ningún retorno. Entonces, pues te comparto eso, digamos, contigo ha sido un caso excepcional, básicamente, esto lo he compartido con personas muy cercanas a mi entorno, familia. No he tocado familia, solo amigos y clientes que desde hace muchos, muchos años me conocen y que de alguna forma, digamos, tenemos una relación más que comercial, no tanto como amigos, pero sí, sí hay una relación muy cercana en cuanto al tema de que nos une, ¿no? Entonces, digamos que tú eres la única de este grupo de 20 personas que es ajena, digamos, a un proceso previo de relación. Entonces, comprendo perfectamente tu propuesta, comprendo perfectamente tus intereses, tus necesidades, tus condiciones, pero te digo que pues en este momento yo no voy a trabajar de esa forma. Voy a trabajar es básicamente necesito validar mi sentir, mi intuición en lo que yo he venido gestando y creando en este proyecto y basado pues en las herramientas que yo uso. Entonces, pues yo considero, Cindy, que de todas formas ha sido muy, muy rico el conocerte, el poder haber intercambiado contigo ideas. Y no descarto que en un futuro, y ojalá sea un futuro al mediano plazo, más que largo plazo, pueda yo decirte, mira, Cindy, tenemos hoy en día constituido este proyecto, estos son los números, estos son los papeles, los elementos financieros y cuantificación que tú necesitas, y eventualmente, ya seas tú o a través de la intermediación tuya, poder evaluar la adquisición de un inversionista ángel, si así lo requerimos para una etapa de lanzamiento, no un startup. Como te digo, si ese escenario se da viable, pues muy seguramente una de las personas a las cuales acudiremos para presentar el proyecto serás tú. Aquí también en Colombia, pues digamos, hay otro grupo, o conozco otro grupo de inversionistas ángeles que hacen procesos muy similares. Si llegamos a esa etapa, pues tenlo por muy seguro que te contactaremos. Y si no, pues es porque el proyecto solito con lo que gestamos en estas semanas con este manejo de intuición de energía y los locos que se apuntaron a la idea, porque yo creo que es locos los que se apunten a la idea, pues logramos crear y logramos producir. Entonces, pues es eso, Cindy. La verdad, muy, muy contento de haberte conocido, de poder haber intercambiado ideas, conceptos y pues cualquier cosa aquí a la orden. Seguimos en contacto y pues un gran abrazo y muchos éxitos en tus proyectos.